El solo hecho de verlo nos transforma. El solo hecho de verlo nos transforma. En testigos y en sobrevivientes. En espectadores y protagonistas. El pasado cae. El presente se impregna de rabia y magia. Así, en nada por aquí se transforma en todo por allá. Abracadabra. Porque es magia cuando tiempo y espacio coinciden. Porque son trazos que garabatean ilusiones y se escuchan los sonidos del movimiento. Silencio. Colores, conceptos, ruidos, sentidos, creencias, imágenes, representaciones, realidades, olores. Pueden ser otros. La palabra que describe el relato colectivo. Así empieza Abracadabra. Abracadabra. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Bienvenida, Flavia, muy bien, y te cuento que en el programa de hoy vamos a hablar de extractivismo de la mano del periodista Darío Aranda. Saben ustedes que hace un mes la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá está acampando en Buenos Aires frente a los tribunales exigiendo ser escuchados por la Corte Suprema de Justicia. No terminó febrero, pero sí terminaron las vacaciones para la gran mayoría de los estudiantes del país, que hoy temprano volvieron a colgarse sus mochilas para un nuevo inicio de ciclo escolar. Hubo clases en provincia y capital, pero ojo, no en todo el país. ¿Cómo se llegó a este acuerdo y por qué no se llegó en otras provincias? Nos lo explica en minutos nomás Luis Campos, columnista de Trabajo. Porque con la combinación pueden hacer algo nuevo. Alquimia es la sección en la que nos dedicamos a conocer a organizaciones sociales. Mezclamos relatos con música. Hoy, con una base de hip hop, recorremos la historia de La Poderosa. Además, porque de junio a marzo son 9 meses, vamos a compartir con ustedes el informe sobre Ni Una Menos. Pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos por redes sociales. En Facebook, Abracadabra Aire. En Twitter, @abracadabraaire. Y el mail, abracadabraenradio@gmail.com. También por teléfono 15 30 47 12 60. El primer tema que va a sonar inaugura la sección que llamamos Tema por qué. Elegimos una canción y justificamos por qué fue seleccionada. Por gusto, por azar, por nostalgia, por dedicarlo. ¿Por qué es la clave? Numeral Tema por qué en Twitter. Empezamos con la selección conjunta de este equipo de producción de arrancar con Bicicletas. Del disco Magia, Amor, Locura, Animal, el tema Magia. ¿Por qué? Porque nos pareció la redundancia perfecta para empezar este programa que se llama Abracadabra. Dios en la magia. Que reina en esta ciudad. Dios en la furia. En este mundo también. Dios en la esclava, guarda lo imprescindible, imita a los pájaros, decide migrar. Abracadabra. Febrero amaneció con carpas sobre el pavimento. Bajo el sol de verano porteño, integrantes de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá sostienen un acampe en Plaza Lavalle para exigir que la Corte Suprema de Justicia resuelva el amparo que fue presentado ante la Corte de Catamarca hace ya 6 años. Demandan a Yamana Gold y al Estado Provincial. Piden que se proteja la salud de la población y las fuentes de agua. Además, exigen la prohibición de la nueva explotación minera del proyecto Agua Rica, que es 3 veces más grande que el histórico La Lumbrera y queda a solo 17 kilómetros del pueblo. Vale recordar que en el año 2010 los habitantes de Andalgalá hicieron un corte selectivo para evitar la minería a cielo abierto de Agua Rica. Fueron brutalmente reprimidos y de la movilización conocida como el Andalgalazo nació la Asamblea del Algarrobo. Esta mañana hablamos con Karina Martinelli, de la Asamblea de Jocabil, que vino desde Catamarca a participar del acampe. Bueno, mañana vamos a hacer una jornada por la vida en el acampe que llevamos adelante frente a los tribunales. El festival va a comenzar a las 10:30 de la mañana con un acto donde vamos a estar, bueno, tratando de juntarnos con otras organizaciones sociales y sindicales que nos vienen apoyando en la lucha. Y bueno, durante todo el día va a haber música, talleres, bueno, todas las expresiones artísticas acompañando al festival. Nosotros lo que pretendemos, bueno, que la gente se entere, que se visibilice nuestro problema que tenemos en Catamarca, como en otras provincias del país, que bueno, la más afectada en este momento es San Juan, con el tema de la mega minería. Nosotros somos una provincia que tiene hace casi 20 años que lleva adelante un emprendimiento megaminero que es bajo La Lumbrera. Y bueno, nosotros somos un pueblo afectado, pues estamos aquí para visibilizar el problema, porque nosotros allá las instituciones no responden a nuestros pedidos de informes, a las denuncias. Y bueno, Dios atiende en Buenos Aires y aquí estamos. Cuando hablamos de minería a cielo abierto, de fracking, de sojización, de monocultivos, de glifosato, de patentes a las semillas, tenemos que comprenderlo como parte de un mismo modelo de desarrollo. Para conversar sobre este tema estamos en comunicación con Darío Aranda, periodista y escritor especializado en extractivismo. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya que te presentamos como especializado en extractivismo, Darío, ¿podrías contarnos brevemente a qué se refiere este término? Sí, lo que tiene que ver con la actividad extractiva es la actividad petrolera, la actividad de la megaminería, el modelo agropecuario, también llamado de agronegocios, en base a transgénicos y uso de agrotóxicos, y bueno, el tema de las pasteras, el monocultivo forestal, todas estas actividades que de una u otra manera, para resumirlo, puede ser lo que sucede en América Latina, entre otros lugares, y que implica la exportación de naturaleza, ¿no? Con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde tu punto de vista, ¿qué significa que el presidente Mauricio Macri haya eliminado las retenciones a las corporaciones mineras en el país? Las políticas en general, referidas al extractivismo y en particular a la megaminería, de Macri, yo la titularía de alguna manera como continuidad y profundización. La continuidad respecto a lo que sucedió en los últimos 12 años con el kirchnerismo, donde más ha avanzado el modelo transgénico, el modelo petrolero, el modelo minero, y lo que vino a hacer Macri es poner a muchos empresarios, algunos ya estaban en gestión anterior, también hay que decirlo, y a otorgar más beneficios, en este caso a la megaminería, sacarle una exigua retenciones que tenía entre el 5 y el 10%, y ya dejaban poco y con esto dejan mucho menos. Si bien no es el fondo de la cuestión, sino, bueno, vos los conocés bien, la cantidad de comunidades en lucha de las zonas cordilleranas, no les mueve el amperímetro que les saquen más o menos retenciones, sino lo que no quieren es justamente que avasallen sus territorios. Se dice que no hay licencia social para el desarrollo de este tipo de proyectos y desde los estados provinciales no se están repitiendo las consultas populares que llevaron a los pueblos de Loncopué y de Esquel en el 2012 y 2004 respectivamente a decir que no querían la minería a cielo abierto en sus pueblos. ¿Qué rol cumplen los estados provinciales en este sentido y cuánto se hace efectiva esa licencia social que carece en este tipo de proyectos? Los gobiernos provinciales e incluso municipales en la gran mayoría de los casos son totalmente cómplices de estas políticas centrales, ¿no? Para mostrar un ejemplo de eso, Mauricio Macri, cuando anunció el quite de las retenciones en San Juan, estaba justamente con el gobernador San Juan, Sergio Uñac, del Frente para la Victoria, y con Lucía Corpacci también, ¿no? Una aliada del kirchnerismo, que no tuvieron ningún empacho en sacarse una foto con Macri cuando se trata de hablar de megaminería. En ese sentido, los gobiernos provinciales en general dan la espalda también y actúan en consonancia con los gobiernos nacionales y con las grandes empresas. Bueno, hace muy poquito, en septiembre del año pasado, cuando fue el derrame de más de 1 millón de litros de agua con cianuro en San Juan, Gioja, en vez de el gobernador, en ese entonces José Luis Gioja, en vez de respaldar a las comunidades y ponerse al frente de los reclamos, lo que hizo fue decir que eran cosas que sucedían y que, bueno, no iban a volver a pasar, y cuestionar a las comunidades y a la Universidad Nacional de Mendoza, que era la que había determinado que hubo contaminación. Existen también herramientas judiciales, ¿no es cierto? ¿Qué es el principio precautorio? El principio precautorio está vigente en la Ley General del Ambiente de la Argentina y dice que cuando, concretamente, cuando hay riesgo de que se pueda afectar la salud o el ambiente, hay que tomar una medida preventiva. Esto es, no está probado que la megaminería no contamine. No, nadie lo probó. Entonces hay que tomar una medida de precaución de que esa actividad no se desarrolle, porque puede contaminar ríos, montañas, lagos. Se ha aplicado en algunos casos referidos a las fumigaciones con agrotóxicos, se ha aplicado en la actividad petrolera en Chubut en algún momento, pero muchas veces esto tiene que ver justamente con el otro gran aliado y que muchas veces pasa desapercibido referido al modelo extractivo, que es el Poder Judicial. Desde la Corte Suprema de Justicia para abajo hay enormes fallos que, en vez de fallar justamente con sentencias de acuerdo a derecho, fallan para el lado de las grandes empresas. Hace muy poquito la Corte Suprema, en vez, cita el principio precautorio, pero en vez de frenar la actividad de minera lumbrera en Catamarca, lo que le dice es a los jueces de Catamarca que fallen en ese sentido. Pero ya lo que hizo es sacarse la mochila de encima y pasarse a la provincia a ver si decidía o no. En todo este contexto, Darío, ¿cómo ves la situación de la Asamblea del Algarrobo que están acampando frente a tribunales? Sí, en este caso es por un amparo presentado hace 5 años por el proyecto Agua Rica, que es un proyecto 3 veces más grande que Alumbrera, que transitó los tribunales provinciales con fallo negativo y que llegó hasta la Corte Suprema. La verdad, yo justo estuve en Catamarca la semana pasada y estos días hablando con la CAMPE. Uno quiere ser optimista, quiere creer que los jueces de la Corte Suprema, con Ricardo Lorenzetti al frente, que es suele transitar las academias como un reconocido especialista en derecho ambiental, va a fallar justamente frenando este megaproyecto Agua Rica. Pero también es cierto que no hay muchas sospechas de que lo que puede llegar a ser o demorar justamente el fallo, como lo viene demorando hace 2 años, o directamente hacer lo mismo que hizo la semana pasada, mandarlo a tribunales provinciales. Darío, muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Hablábamos con Darío Aranda, periodista, escritor, que se dedica a transitar, como decía él mismo, los caminos del extractivismo. En defensa del agua, el territorio, la vida y exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos, mañana, desde las 10:30 a.m. en Plaza Lavalle, jornada de acción popular y festival para acompañar a los pueblos Andalgalá, Hachal e Iglesia. Un clásico desde México, Molotov hace el mundo. No fucking fuck boys and girls, you know why. No fucking fuck boys and girls, you know why. No fucking fuck boys and girls, 'cause the world is coming to its end. Yo sugeriría un mezcal en la roca, da sabiduría y aclara lo que enfocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. La selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. El mundo se va a acabar. Si un día me hace querer, te debes apresurar. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. ahí la llevo mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda pacheca, seguimos recontenta. Abra cadabra, patas de cabra. Todos lo gritan, todos lo hablan. Noticias. Noticias. Fondos buitre y deuda. El gobierno aceptó el pago a los fondos buitre. Para levantar el embargo, el macrismo tiene que derogar la ley Cerrojo y la ley de pago soberano. Esto implica además la eliminación de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, planea adquirir nueva deuda por 12.000 millones de dólares para financiar el ajuste fiscal y compensar la caída de las reservas. El economista e investigador Julio Gambina, en diálogo con Radio Sur, remarcó que esto hay que entenderlo como un aumento de la deuda externa. Eso supone acrecentar la hipoteca del Estado, o sea, del conjunto del pueblo argentino, en una cifra que hoy ronda ya los 300.000 millones de dólares. Es crecimiento del stock de deuda y, por lo tanto, a futuro cercano, comprometer recursos públicos para pagos de intereses y vencimientos de capital. INADI. Trabajadores y trabajadoras toman el edificio ante los despidos. Esta mañana se dio a conocer el listado de 70 personas que fueron despedidas del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. El viernes por la noche, algunas de ellas habían recibido un correo electrónico que les informaba su despido. Se trata de toda la planta transitoria del INADI, que conforma más del 10% del personal y que tenían una antigüedad de entre 5 y 10 años. Ante los despidos, trabajadores y trabajadoras realizaron un corte en Avenida de Mayo y San José y decidieron tomar la sede central del organismo. Además, anunciaron que el plan de lucha se va a incrementar con protestas similares en todas las delegaciones del país. Hernán Eisenberg, delegado de la Junta Interna del organismo, comentó la situación en FM La Tribu. Esta gestión nos atendió el primer día de su gestión y nos dijo: esta va a ser una gestión de puertas abiertas, acá no se va a despedir a nadie, acá falta gente, acá hay que seguir contratando. Es cínico, ¿no? Es responderte lo que vos querés escuchar para después hacer lo que se le canta, ¿no? Y ahora estamos con esta situación en donde 60 despidos en el INADI es más del 10%, casi el 15% de la planta de trabajadores del INADI. Paro en hospitales bonaerenses. La Asociación Sindical de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires realiza un paro de 24 horas en los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud. Exigen la apertura de paritarias del sector. La protesta incluye una marcha en La Plata a las 11 de la mañana a la Casa de Gobierno Provincial. Despidos y medidas de fuerza en medios de comunicación. Esta mañana fueron despedidos 136 trabajadores y trabajadoras del canal CN23. Se trata de más del 70% del personal, a quien no dejaron ingresar a sus puestos de trabajo. El canal de noticias fue recientemente comprado por el grupo Índalo de Cristóbal López. Mañana a las 15 horas realizarán un acto en las puertas del canal, ubicado en Cabrera y Rabiniani. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires comunicó que trabajadores y trabajadoras de Radio América y Tiempo Argentino van a hacer el jueves una movilización a la jefatura de gabinete para exigir que el gobierno nacional dé una respuesta ante el vaciamiento del Grupo 23. Además, en Crónica TV hubo 12 despidos. Según la empresa, el cierre de la sede de Pompeya se debe a la falta de pauta oficial por parte del nuevo gobierno. Para la mano en el obelisco. Integrantes de la campaña Macri para la mano realizan una actividad de protesta frente al obelisco para manifestarse contra la inflación y el aumento de las tarifas en servicios públicos. Con distintas expresiones artísticas, convocan a acercarse. Está en este momento Guido Carlana, uno de los voceros de la campaña, con quien estamos en comunicación. Guido, ¿podrás contarnos qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, estamos convocados en el obelisco, hay diferentes intervenciones artísticas, culturales, denunciando en esta oportunidad las fuertes subas de precios que se han dado y que no acompañan la suba de los salarios. Así que, bueno, hay diferentes ciudadanos, ciudadanas que se han movilizado, que están participando, que están dejando acá su mano con este mensaje. Que a Macri le paramos la mano entre todos y todas y estamos reclamando que el gobierno tome una medida en favor de los trabajadores. Ha dado señales hacia el campo, hacia los sectores más concentrados de la economía. Ahora recientemente arregló con los fondos buitres y los trabajadores estamos esperando una medida en favor nuestro. Es la segunda oportunidad en la que venimos al obelisco con motivo del 29, en rechazo de los miles de despidos, de las subas de tarifas, poniendo adelante nuestros reclamos, los de los trabajadores y los de abajo. se mira, se toca, se reconoce. Ya no importa qué dirán. Se mira, se toca, se reconoce, se besan. Y abracadabra. Abracadabra. 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Suena del disco Naranja de Yeites, Vosé. Vosé, fala, así. Yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volvé. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala assim, eu não te digo nada, eu te amo assim. Não há tempo para nada, vê, cresce e volve. Agujeros en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Que vivimos, sentir cada sensación, lleva la vida plena. Cuando se muere el amor, nace otro amor. Desde el desamor brilla el nuevo sol. Y hoy te quiero en cualquier parte. Abracadabra. Contactos, sugerencias, mensajes, encuentros, avisos, palabras. Abracadabra en las redes. En Facebook, Abracadabra al aire. En Twitter, @ Abracadabra al aire. Mail, abracadabraenradio@gmail.com. Abracadabra.